Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Tus miedos son aprendidos. Tus miedos son reacciones aprendidas. En la historia de la psicología, son clásicos los experimentos de Iván Pavlov sobre los reflejos condicionados. Los perros de Pavlov, que inicialmente no secretaban saliva al oír el sonido de una campana, aprendieron a salivar al oír este sonido, tras varias presentaciones simultáneas del sonido de la campana y la vista de polvo de carne, que sí provoca naturalmente la salivación. El estímulo incondicionado, la carne, que producía la respuesta incondicionada de la salivación, quedó asociada con un estímulo condicionado, el sonido de la campana, y producía ahora una respuesta que le era connatural, la salivación. A esta respuesta se le dio el nombre de reflejo o respuesta condicionada. El perro había aprendido a reaccionar con secreción de saliva ante un estímulo nuevo, la voz de la campana. En 1920, Jan Watson, fundador de la Escuela Psicológica del Conductismo, realizó una serie de experimentos famosos con un niño de 11 meses llamado Alberto. Watson notó que el infante solo tenía miedo a dos estímulos. Estos dos miedos, y solo estos, podrían llamarse innatos. Miedo a un ruido fuerte y a una caída brusca y repentina. Solo estos dos miedos eran innatos. Usando los métodos de Pavlov, Watson logró que el niño llegara también a tener miedo a una rata blanca, a un conejo, a una piel, a una barba blanca, y hasta el mismo rostro de Papá Noel. Estos miedos ante estímulos innocuos fueron aprendidos por Alberto. 4 años más tarde, la psicóloga Mary Cover Jones demostró que el condicionamiento podía ser utilizado no solo para causar, sino también para eliminar, desaprender estos miedos. Peter, un niño de 3 años, tenía miedo a los conejos. Mientras el niño observaba un conejo enjaulado y a distancia, la psicóloga le daba una golosina. Peter asoció el placer de la golosina con el animalito. En 6 semanas, el niño estaba jugando tranquilamente con el conejo. Había desaprendido el miedo y había aprendido a superarlo. Trasladémonos a nuestro siglo XXI. El famosísimo investigador Daniel Goleman, máxima autoridad en inteligencia emocional y expresidente de la Asociación Americana de Psicología, al tratar sobre el reaprendizaje emocional, habla de los miedos condicionados, nombre que los psicólogos usan para el proceso por medio del cual algo que no presentaba la más mínima amenaza se vuelve amenazador por la asociación mental con algo que sí se tomaba como peligroso. Algunos de estos miedos, adquiridos por animales en los laboratorios, pueden durar años. Pero en muchos casos, los miedos van desapareciendo con el correr del tiempo por un proceso natural. Este fenómeno, llamado extinción de la respuesta condicionada, se debe a que el estímulo vuelve a presentarse muchas veces en ausencia de la amenaza. Así, un niño que ha contraído miedo a los perros porque una vez fue mordido, puede ir recobrando su calma y aun llegar a acariciar al perrito debido a múltiples experiencias en que no ha vuelto a ser amenazado por un animal. Conclusiones. Según los descubrimientos de Watson, casi todos nuestros miedos son aprendidos, no son innatos ni heredados, no vienen programados en los genes del espermatozoide paterno ni del óvulo materno. Los aprendemos a través de multitud de experiencias repetidas a lo largo de toda una vida, con asociaciones que se combinan casi hasta el infinito, en una trama y en una urdimbre que tejen un tapiz complicadísimo, a veces de incomparable belleza, pero frecuentemente de tétrica fealdad, que nos causa pavor y muchos sufrimientos. En esta forma, a lo largo de toda una vida, aprendemos todos los temores que hemos mencionado antes y mucho más: temor a los fracasos, al rechazo, a la desaprobación, a las críticas, temor ante la amenaza de la soledad, de los cambios y aun ante la posibilidad del éxito y del uso de la libertad y muchas cosas más. De derrota en derrota, frente a este terrible enemigo, se puede ir descendiendo hasta el abismo que Seligman ha llamado el síndrome del desamparo aprendido. El síndrome del desamparo aprendido. O sea, un conjunto de comportamientos pasivo-agresivos producidos por la exposición prolongada a eventos aversivos inevitables. Así se puede llegar a lo que Erik Erikson describe como la etapa de la final y definitiva desesperanza o desesperación aprendida, que se experimenta como la total carencia de sentido de la vida. Al condicionamiento lo podemos también llamar un proceso de sensibilización, que afortunadamente es reversible, como lo demuestran los experimentos con animales y con seres humanos, y a la extinción de la respuesta condicionada podemos reconocerla como una desensibilización. Apreciado oyente, la lección que podemos aprovechar de los experimentos de Pavlov y de Watson es animadora. Si hemos aprendido a reaccionar con miedo ante un determinado estímulo, o al menos con un temor desproporcionado o descontrolado, también podemos desaprender esas respuestas inmaduras y reaprender otras respuestas más maduras y apropiadas, como lo logró la psicóloga Jones en el caso de Peter. Tú también puedes desaprender muchas maneras inadecuadas de reaccionar y reaprender, en cambio, maneras nuevas y mucho más maduras y satisfactorias de reaccionar emocionalmente. Sin embargo, para que no abrigues expectativas falsas o irreales, permíteme las siguientes observaciones antes de continuar con nuestra exposición. Primera, no esperes fórmulas mágicas ni recetas de cocina para dominar los temores, las angustias, las tristezas o el mal genio. Tales fórmulas no existen en psicología. Lo que sí tienes derecho a esperar son algunas orientaciones, algunas sugerencias de carácter práctico que te ayuden a controlar tus sentimientos y emociones, así como han ayudado a otras muchas personas que las han puesto en ejecución y han logrado resultados positivos, a veces sorprendentes. Segunda, solo tú puedes hacer algo para madurar emocionalmente. Los demás te pueden ayudar a conocerte mejor, a sostenerte en tus luchas y esfuerzos. La lectura de un buen libro o artículo puede ser iluminadora. El provecho de estas charlas sobre el miedo puede ser provechoso. Un asesor espiritual, un buen maestro, un psicólogo pueden mostrarte caminos, acrecentar tu insight, o sea, tu comprensión sobre el origen y la naturaleza de tus sentimientos. Pero solo tú puedes motivarte a ti mismo y solamente tú puedes mejorar tu carácter. Tercera, el control del miedo no es una tarea fácil. No. Dominar el temor exige mucho esfuerzo, disciplina y madurez general de la personalidad. El carácter equilibrado y armónico se logra con base a un esfuerzo prolongado que puede durar largos años y aún toda la vida. No hay recetas fáciles ni fórmulas mágicas. No te fíes de recetas simplistas e ilusorias del tipo aprenda inglés en 8 días. No existe actualmente un método para dominar la angustia y el miedo sin esfuerzo. Y probablemente nunca se inventará una panacea milagrosa para curar todos los temores y angustias en 8 días. Pero es preciso intentar la conquista del miedo y confiar en el triunfo final, porque quien no espera triunfar ya está vencido. Y con la seguridad de que la constancia vence, cada paso adelante es una gota de agua que con perseverancia puede trasladar la roca. ¿Qué es una gota de agua si la comparas con el mar? Una semilla pequeña en un granero, una brizna de hierba en un gran prado, una gota de rocío al paso de un niño, una nota sola, un signo en una hoja de papel, una palabra, ¿qué son? Alguien dice, no son nada. No es verdad. De una gota tras otra gota nace un río y miles de briznas diminutas de hierba forman el tapiz de un prado. Un paso tras otro paso nos conducen lejos. Una palabra da origen a una canción. Un gran rascacielos nace de un ladrillo. De un hola, dicho por casualidad, nace una nueva amistad. Si una voz se escucha poco, unida a otras, forma un coro. No importa que no seamos grandes como las montañas, lo que cuenta es permanecer juntos para ayudar a quien no lo logra solo. Es preciso luchar para dominar los miedos. Cuarta, afortunadamente los temores, la tendencia a preocuparse por naderías, el mal genio, el carácter agresivo o tímido, la inseguridad personal, la tristeza y todas las reacciones emocionales son características aprendidas, como tantos otros rasgos de la personalidad. La consecuencia es animadora. Si es aprendida, se puede desaprender y reemplazar con una conducta más madura y gratificante, que en este caso lo vamos a llamar el buen genio, el control de la angustia y de los temores, el buen humor, la madurez emocional, el manejo maduro y cristiano de los sentimientos, la valentía. Quinta, es indispensable poner en práctica lo aprendido. Solo nadando se aprende a nadar. No se puede aprender a manejar carro, sino poniéndose a conducir. Nadie ha aprendido a manejar por correspondencia. No basta con leer un libro o un artículo. Estas orientaciones te servirán tanto cuanto las pongas en práctica. Ni un punto menos, ni un punto más. Sexta. Por consiguiente, al terminar estas reflexiones, o a medida que las vamos teniendo, ojalá elabores un proyecto escrito en el que apliques a tu caso personal las orientaciones que te parezcan más útiles para ponerlas en práctica, un proyecto escrito. Séptima, exígete cuentas a ti mismo para evaluar tus proyectos. Prémiate a ti mismo por los buenos resultados o ponte una penitencia por tus propias deficiencias. Esto significa aprovecharte de las leyes del refuerzo que emplean los técnicos de la modificación del comportamiento. Octava. No cabe duda de que no debes ni puedes dejar que el miedo se enseñoree de tu vida. Si aprendes a controlar los miedos y angustias, los convertirás en una excelente herramienta para el propio crecimiento. Tienes que decidirte a volar en vez de andar arrastrándote entre el fango. Abandona tu comodidad, enfrenta tus miedos e inseguridades y sólo así comenzarás a volar como te lo enseña la siguiente parábola del pájaro que no podía volar. Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio del pantano, se había acostumbrado a estar ahí, comía gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el lodo pestilente. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre. Hasta cierto día en que un gran ventarrón destruyó su guarida, el árbol podrido fue tragado por el cieno y el pájaro se dio cuenta de que iba a morir. En un deseo repentino por salvarse, comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo. Le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un peñasco en medio de un bosque fértil y hermoso, en donde se reunió con una bandada de águilas majestuosas que eran sus hermanas. Si aprendes a manejar tus miedos y angustias, lejos de esclavizarte o destruirte, serán como el ventarrón que destruya tu guarida y te obligue a elevar el vuelo. Nunca es tarde. No importa lo que hayas vivido. No importa los errores que hayas cometido. No importan las oportunidades que hayas dejado pasar. No importa tu edad. Siempre estás a tiempo para decir basta, para sacudirte el cieno y volar alto y muy lejos del pantano. Ten muy en claro que tus miedos fueron aprendidos y trata de aplicar la siguiente reflexión y sugerencias prácticas para el manejo de los mismos. Primera, repasa con mucha atención las sugerencias que acabas de presentarte en esta charla. No esperes fórmulas mágicas. Tu responsabilidad personal es inalienable, la necesidad de esfuerzo y constancia, la conveniencia de elaborar un proyecto de vida por escrito, el requisito irreemplazable de poner en práctica lo aprendido, la conveniencia de evaluar tus progresos y no permitir que el miedo se apodere de tu vida. Son los principios que enumeramos en la parte anterior. Segunda, reconoce que el miedo es una emoción aprendida. Repitámoslo. Tales miedos irracionales que a veces degeneran en verdaderas fobias han sido aprendidos y por lo tanto se pueden desaprender. O sea, que tú eres capaz de controlar tus temores. Es la lección más importante de esta charla que te debe llenar de optimismo y fortalecer tu motivación. Tercera, espera progresar. Quiero y puedo controlar mis miedos. Debe convertirse en tu lema favorito. Quiero y puedo controlar mis miedos. Tu situación mejorará gradualmente si aplicas las sugerencias que te estoy ofreciendo. Reconoce todo progreso, por pequeño que te parezca. Cuarta, mantén expectativas realistas. No esperes progresos repentinos y utópicos respecto a la duración de los temores y angustias, a la intensidad, a la frecuencia con que ocurrirán. Quinta, prémiate todo progreso. Admite que vas progresando, lo cual acrecentará la confianza en tus capacidades de control y facilitará progresos ulteriores, porque cada paso adelante, por pequeño que sea, merece por lo menos una palmadita de felicitación en la espalda. Los otros pueden estar demasiado ocupados para acordarse de estimularte. Y cuando sientas que vas progresando, prémiate tú mismo. Estarás aplicando las leyes del condicionamiento operante, según las cuales un comportamiento tiende a repetirse cuando recibe un reforzamiento. Ciertos investigadores han enseñado muchos trucos a diversos animales, como ratas, gatos, micos o palomas, premiando con alimento determinado comportamiento, como saltar una valla, mover un interruptor y aun a jugar ping-pong. Sexta, ten cuidado con el poder del fenómeno llamado recuperación espontánea. Existe una fuerte tendencia de los síntomas neuróticos a renacer cuando ya uno pensaba haberse liberado de ellos. No te asustes ni te desanimes. Se puede ganar una guerra aunque se pierdan varias batallas o escaramuzas. Séptima, si en tu cobardía has imitado a un pájaro que no podía volar, aprende a controlar tus miedos como un águila. Apreciado oyente, apreciada oyente, que la Virgen María te proteja durante todo el día y bendiga tu trabajo y tu esfuerzo por la conquista de tus miedos. Vamos a invocarla con una oración. Blanca estrella de la mar. Blanca estrella de la mar, no abandones mi barquilla. Llévala a segura orilla, las tormentas al bramar. Pura estrella de la mar, de tu hermosura atraída, burla mi barca atrevida de las ondas el fragor. ¿Qué descollos hay doquier en este mar tempestuoso? Faro luminoso, dámelos a conocer. Mas si un día, oh dolor, vuela mi barca en pedazos, para asirme a los retazos, puro brille tu esplendor. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.